La familia de Juan Martín, la hermana principalmente, Viviana, recibió por parte de la gendarmería. Se presentaron en autos particulares de su casa, encapuchados. Entraron por la fuerza, la golpearon, revisaron absolutamente toda la casa y la amenazaron con que no los denunciara, con que se callara. Una clara muestra de amedrentamiento, porque es la fuerza que está participando ahora de la investigación de la causa penal. Después de haber asesinado a su hermano, la policía bonaerense, dentro de un patrullero a quemar ropa. Y ahora, recientemente, en el barrio, fueron también amedrentados los familiares por parte de la policía bonaerense. Nosotros desde CEPROD nos estamos solidarizando y apoyando a las familias desde ya, pero a su vez denunciando la responsabilidad del gobierno de Scioli, del gobierno de Breuer en el caso de Rafael Cobos, pero también del gobierno nacional, porque la gendarmería es parte de una fuerza represiva del Poder Nacional y nosotros consideramos que los jefes políticos de esas fuerzas represivas tienen que hacerse cargo de esta situación, que con más policías no se resuelve nada. Lo que están haciendo en realidad es aumentar el poder de fuego de todo el aparato represivo del Estado, y suceden los casos que suceden a diario en nuestro país. En nuestro país, cada 28 horas asesinan a un pibe o a una piba a manos de las fuerzas represivas del Estado con total impunidad. Y acá en La Plata estamos denunciando la impunidad que existe con relación a todos estos casos. Andrés Núñez fue asesinado en 1990 y aún hoy el caso continúa impune. Julio López y Miguel Blue continúan desaparecidos y no hay un solo imputado. En la causa de Omar Cigarán, el imputado continúa en completa impunidad y está libre actualmente. Eso es una cuestión a destacar. No pueden estar libres. En realidad es toda la institución represiva que funciona de esta manera y que utiliza los mismos métodos que utilizaban durante la dictadura. Aún no se ha manifestado públicamente, pero estamos instando desde los derechos de los organismos de derechos humanos a que se pronuncie y se haga cargo de toda esta situación, porque precisamente es la fuerza que está auxiliándola en la investigación penal. Es la misma fuerza que está amedrentando a la familia. Ahora, no es casual todo esto. La gendarmería es una fuerza de choque que va a los barrios donde se militarizan todos los barrios populares. También es la misma gendarmería que la Panamericana reprime a los trabajadores del EAR, de la línea 60, etc. Creemos que es una reacción corporativa, claramente, por parte de las fuerzas represivas, que en última instancia lo que intenta es encubrir y mantener en impunidad a los efectivos policiales que fueron responsables de un asesinato, de un caso de gatillo fácil terrible. Y lo que pretenden ellos es continuar con esa impunidad para poder seguir llevando adelante este tipo de hechos.